anunciar buenas noticias. Ahí le damos la bienvenida. Álvaro, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo. ¿Qué tal? Muchas felicidades para vos y toda la audiencia de tu programa. Perfecto. Bueno, Álvaro, primero decirte que te agradezco, como siempre, la comunicación y épocas de balance, épocas de cierre, muy intenso este último cierre del año, ¿no, Álvaro? Bueno, sí, ha sido un año muy particular, como bien lo mencionabas, con muchas actividades y, bueno, estamos tratando de cerrar, la parte nuestra sobre todo nos queda lo que se llama, ¿no?, contablemente el cierre de ejercicio, donde está todo obviamente regulado, hemos dictado normas que establecen todo el procedimiento, como la municipalidad cada vez que cierra un ejercicio, los pasos que tiene que dar. Esto tiene que ver mucho, Pablo, con una cuestión de orden, así como insistimos mucho con el tema de la transparencia, también el orden administrativo es importante en el Estado. En ese sentido, cada cierre de ejercicio, todo el área de Hacienda se prepara para, bueno, cerrar el ejercicio lo mejor posible, ¿no? Perfecto. Álvaro, recuerdo que una vez dijiste la frase aquella de que el tema de los cargos, el tema de no eras parte de un ajuste, sino parte de un orden, ¿no? ¿Esto cómo llega a este cierre de año? Bueno, nosotros hemos modificado la estructura orgánica, una estructura orgánica que sigue sujeta a revisión y a cambio de cara a lo que va a ser el ejercicio 2023. En estos días el intendente va a estar presentando, ya estamos trabajando con los distintos secretarios lo que tiene que ver en la capacitación del tablero de control. Bien. Donde está todo planificado, secretaría por secretaría y prácticamente día por día, de todas las cosas, o sea, todos los proyectos, todos los objetivos que tiene cada secretaría. Esto va a ser presentado internamente en el día de mañana. Bien. Donde se van a ir cargando en este sistema. Y es absolutamente importante eso porque, bueno, le hicimos una primera prueba con un Excel, donde poníamos todas las tareas, los objetivos, y se iban cargando las que estaban terminadas, las que estaban en ejecución o las que estaban pendientes. Y bueno, obviamente eso demandó los resultados cuando uno planifica y pone plazos, obviamente, y que hablar en el sector público son muy difíciles de cumplirlo, porque aparte también influyen muchas cuestiones que a veces son externas, que tampoco depende de la propia administración. Por lo tanto, el hecho de que tengamos un tablero de control donde están todos los objetivos, todo lo que se ha plasmado en el presupuesto 2023, y fundamentalmente lo que tiene que ver con poder culminar con todas aquellas promesas que tenían que ver con el plan, la plataforma de gobierno de Enrique Crespo cuando fue electo por primera vez como intendente, y lo que más nos preocupa es cumplir con ese pacto electoral, si se quiere, que fue sometido a consideración de los vecinos y que obviamente fue votado. Bueno, todo eso, para poder cumplirlo, requiere de un orden, una planificación muy estricta. Álvaro, también es un eslabón más de este plan que siempre destacamos y siempre lo hemos hablado con vos, que tiene que ver con la modernización y la jerarquización, si queremos decirle, del municipio. Sí, bueno, todo esto obviamente que dentro de estos objetivos tenemos lo que tiene que ver con el plan de gobierno electrónico, gobierno abierto, transformación digital, que lleva adelante inclusión financiera, que lleva adelante la administración municipal, que son un montón de medidas que están muy vinculadas, obviamente, a todo lo que tiene que ver con la innovación tecnológica y la modernización en el Estado, que fuertemente está el proceso de transformación que está viviendo hoy la Municipalidad de Concordia, es tremendo. Y bueno, obviamente el avance de la tecnología y que la tecnología hoy sea mucho más barata a lo que era hace unos 10 años atrás, que era muy difícil para el sector público tener un sector, un Estado moderno y con mucha tecnología. Hoy, gracias a Dios, eso es mucho más barato. Por supuesto, tampoco es fácil porque necesita los recursos. Seguro. Yo tengo una dirección de informática muy buena. Gracias a Dios tenemos la universidad en Concordia, entonces podemos, mucho del personal, de los empleados que trabajan hoy en informática, son profesionales que provienen de la UNER, uh-huh. Y eso nos da una ventaja, ¿no? Por uh-huh. eso permanentemente como municipio somos consultados mucho por otras municipalidades, primero en Entre Ríos, y hoy como participamos en muchos foros que son a nivel nacionales e internacionales, empezamos a tener muchas consultas a nivel nacional de muchas experiencias que se van realizando en el municipio y ya estamos recibiendo inclusive de otros países, lo cual eso muestra que el municipio de Concordia cada vez está a la vanguardia de muchas de estas medidas, y lo cual está bueno porque en definitiva todo esto lo que hace es mejorar la calidad y darle una mayor capacidad de respuesta ante los reclamos de nuestros vecinos. Uh-huh. Álvaro, y hay que decir que esto también es parte de llegar a que en un podio de municipio transparente, porque al estar digitalizado y mucho de esto desarrollado por el área acá en la municipalidad, no deja de ser un dato importantísimo, ¿no? Bueno, el haber logrado ser el primer municipio más transparente a nivel provincial y tercero a nivel nacional, después de Cava y la ciudad de Córdoba, que son dos monstruos, hablando de corrupción, sí, reforma en el claro. Estado, y obviamente son municipios muy ricos, ¿no? Es decir, es que competir, estamos hablando sanamente, obvio, con estos municipios grandes es muy difícil, y haber llegado a ese tercer puesto a nivel nacional, en un ranking que toman en cuenta más de 52 indicadores, que utilizan la metodología de la Universidad de Barcelona en España, que de esa misma manera se evalúan la transparencia en España. Acá lo hizo la Fundación Mediterránea, que es una fundación muy conocida en nuestro país, radicada en la provincia de Córdoba. Para nosotros ha sido un reconocimiento muy importante porque nosotros trabajamos mucho con la cuestión relacionada a la transparencia. Además, somos el único municipio del país que tenemos un portal exclusivo en materia de transparencia, donde se ven todas las normas y todo lo que el gobierno hace justamente para tener un municipio más transparente. Álvaro, para destacar, recuerdo aquello sorteo de los contribuyentes de la tasa inmueble, pero vi que generó muchas expectativas o reconocimiento el tema justamente de los contribuyentes de la tasa comercial y este reconocimiento, aspecto importante que generó un impacto fuerte en la ciudad. ¿Lo viste así? Sí, nosotros siempre con la tasa inmobiliaria realizamos sorteos bimestrales a los que tienen que ver con obviamente con aquellos contribuyentes que están al día con dicha tasa, y hemos siempre estamos estableciendo distintos tipos de medidas que se llaman, son medidas de incentivo positivo, así se llaman, que es decir, en realidad la política tributaria del municipio, por un lado obviamente apunta a fiscalizar, controlar que los contribuyentes cumplan, pero la cuestión de exigir los impuestos de manera coercitiva, también nosotros apuntamos a tener un sistema mixto que por otro lado también lograr como objetivo que más contribuyentes paguen las tasas, no solamente a través de aplicando multas o sanciones, sino todo lo contrario, estableciendo y premiando a aquellos que cumplen con su tasa. Por eso en estos días el intendente ha lanzado el programa, en este caso tiene que ver con la tasa comercial, donde en estos momentos están recibiendo los contribuyentes que están al día con dicha tasa un certificado de buena conducta fiscal, que uno lo puede exhibir en su comercio, y eso para el comerciante, más allá que va una nota, también contándole algunas de las cosas que la gestión está haciendo, y que en el caso de aquellos contribuyentes que tienen buena conducta fiscal y tienen más de 10 años de actividad, va con un obsequio, que es un mate de la Municipalidad de Concordia. Bueno, esas cuestiones de estar cerca del vecino, de a través de sorteos, también hemos hecho sorteos extraordinarios, también siempre estamos hablando de contribuyentes que están al día, ¿no? En el caso del Mundial. Todas estas cuestiones de ir tomando este tipo de medidas de incentivo positivo son muy eficaces. Es decir, el sorteo extraordinario del Mundial permitió que en ese mes la recaudación en materia de cantidad de contribuyentes aumentara un 10%, lo cual es un número muy alto, uh-huh, para una sola medida. Por lo tanto, vamos a decir, cada vez estamos más convencidos que tenemos que ir por el lado de cuidar a aquellos contribuyentes que cumplen en términos con sus obligaciones, en el caso del municipio, además. Siempre lo dijimos, en la pandemia, nosotros, la municipalidad pudo seguir con su equilibrio fiscal, gracias a que los contribuyentes de Concordia no dejaron de pagar las tasas, las distintas tasas municipales. Para nosotros eso fue muy importante, obviamente. Uh-huh. Álvaro, y otro de los puntos altos, bueno, está la ventanilla única online, el tema de la inscripción de nuevos comercios, este tiempo de gracia que le da el municipio, aspectos que también deben ser tomados como positivo en este balance de año, ¿no? Sí, bueno, eso tiene que ver con lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Con el tema, eso está relacionado con el programa de transformación digital, seguro. Que va adelante la gestión, esto de la libre deuda digital en tránsito, lo de la ventanilla única para las habilitaciones comerciales. Ahora estamos trabajando con el colegio de escribano para libre deuda de la tasa inmobiliaria, que es algo rápido y todo, obviamente, todo digital, donde cada escribano va a tener su contraseña y su usuario y va a poder realizar los trámites directamente vía online. Bueno, todo ese proceso, lo que tiene que ver ahora, dentro de poco se va a estar poniendo en marcha en tránsito el turno digital, el examen, todo lo que es educación vial digital, las infracciones, las actas, también de la misma manera, ya no va a haber el acta en papel. Bueno, toda esa cuestión, por eso digo que es un cambio muy profundo que se está dando y que va a quedar, o sea, cuando termine esta gestión, todo funcionando, porque, insisto, cada una de estas cosas que yo menciono, algunas ya están en funcionamiento y otras estamos hablando dentro de 2 o 3 meses a lo sumo. Bueno, va a ser un antes y después, para el municipio, pero fundamentalmente para los vecinos, ¿no? Uh-huh. Que cuando uno haga un trámite ante el municipio lo pueda hacer en forma rápida, y al mismo tiempo también estamos eliminando todas estas cuestiones de sellados que se cobraban, que lo que hacían más que cuestiones recaudatorias, ponían más trabas o ralentizaban estos trámites que hacía cada contribuyente, que no tenía ningún sentido. Bueno, todo ese proceso de eliminación, que también implica eliminar ordenanzas, no es que es tan fácil, uno toma una decisión y lo hace de un día para el otro, sino que lleva su tiempo. Todo ese cambio, toda esa modernización, obviamente el gran beneficiario va a ser los contribuyentes de Concordia, ¿no? Sin duda. Álvaro, te pregunto, nosotros tenemos acá el micro del Consejo Deliberante y muchas veces los oyentes se van comunicando y surgieron las principales demandas que pasa por la generación de trabajo y la seguridad. Y cuando retoma la Intendencia, Enrique convoca justamente al Consejo de Seguridad. Y obviamente que ya hubo modificaciones en el área de la seguridad ciudadana, pero también al Consejo de la Producción, con mucha articulación con el sector privado. ¿Cómo estás analizando eso, Álvaro? Bueno, esos son justamente dos áreas donde el intendente le ha dado especial atención, como bien señalaba en estos meses, lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana. Como todos saben, estamos reestructurando lo que es la seguridad urbana que presta el municipio. Hace pocos días acabamos de, ante un reclamo de la mayoría de los comerciantes, de aprobar una ordenanza que fue muy discutida, que es la ordenanza del tema de la prohibición de realizar actividades de cuidar coche, lavar coche, o sea, los denominados trapitos, como se lo llaman. Al mismo tiempo, eso era necesario porque para poder tener un orden, tiene que haber una norma que claramente prohíba este tipo de actividades y que podamos trabajar con ello, porque al mismo tiempo la Dirección de Seguridad Urbana está haciendo, o mejor dicho, ya hizo un relevamiento de todas las personas que estaban en esa situación para también darle algún tipo de respuesta en cuanto a la situación que están atravesando, ¿no? O sea, llámese a través de alguna ayuda social, en algunos casos a través de inserción en lo laboral, la subsecretaría de trabajo que tiene el municipio. Hemos creado en estos días un cuerpo de inspectores dentro de lo que era la seguridad urbana, donde están siendo capacitados, donde son personal que están un poquito más especializados, y al mismo tiempo ya está funcionando. Ya dejamos de ser solamente de cuidar esta guardia urbana que solamente se dedicaba a cuidar lo que eran los edificios y las reparticiones municipales, y hoy ya estamos haciendo tareas de prevención con puntos fijos en distintos lugares de la ciudad. Ya tenemos la peatonal, en las dos puntas de la peatonal ya tenemos presencia con moto, en la costanera, en San Pablo. Después la misma seguridad urbana está trabajando muy fuertemente en todo lo que tiene que ver con la erradicación de todo lo que tracción a sangre, temas de las usurpaciones, todo el control de las usurpaciones. Bueno, estamos votando fuertemente en esta área, que es algo que para nosotros es muy importante. Y al mismo tiempo, en los próximos días también vamos a estar inaugurando lo que es la sala de monitoreo de todas las cámaras que hoy el municipio tiene, que son muchos, y que esto nos va a permitir monitorear edificios de determinadas zonas las 24 horas, y esto a su vez lo que hace es liberar a la policía de esos lugares que son de prevención para que vayan a otros lugares más y tengamos mayor prevención en todo lo que es la ciudad. Estamos trabajando muy bien coordinadamente con la policía y con las demás fuerzas de seguridad, lo cual en estos dos meses hemos avanzado mucho en el plano municipal en materia de lo que podemos nosotros como municipio aportar en materia de seguridad. Recordemos que la seguridad no es una incumbencia del Estado municipal, pero sí es cierto que cada vez los municipios comienzan a meterse más en este tema tan tan complejo y tan tan delicado, ¿no? Aparte de los vehículos, ¿no, Álvaro? Que se ven hoy en la calle ya ploteado con el tema de la seguridad y que se ven circulando por las calles de Concordia, también es un aspecto que se torna positivo para el vecino. Por supuesto, todo lo que tiene que ver nosotros dentro de los objetivos que hoy mencionaba para 2023, está previsto la incorporación de nuevos agentes a esta área, está previsto una inversión en equipamiento muy importante también para que estén dotados de mucha tecnología. Tal vez va a ser un cuerpo de inspectores chico, reducido, pero lo que queremos que sea de buena calidad y que tengan buena tecnología. A eso estamos apostando. Los vehículos que fueron afectados, fueron los mejores vehículos que tenía el municipio, fueron afectados a esta área, que fue complementada con la compra de 6 motos, y que está previsto para el 2023 seguir comprando vehículos. Y estamos también trabajando, por un lado, con lo que tiene que ver con el sistema de fotomultas, de firmar un convenio entre la policía de la provincia y la municipalidad de Concordia. En el día de mañana está viajando el director de la seguridad urbana para justamente reunirse con las autoridades provinciales y avanzar en eso. Estamos con el tema de los lectores de patentes en todos los ingresos de la ciudad de Concordia, para que tengamos absolutamente controlados todos los ingresos y salidas de vehículos. Así que estamos trabajando muy fuertemente en el tema de seguridad, y ha sido una de las prioridades, como señalaba, del intendente que bien asumió ahora hace poquito, hace 60 días, ¿no? Perfecto. Y ahí te pego el tema del Consejo de la Producción, ¿no? También esto de articular también mucho con el sector privado, que bueno, en tu caso, las veces que hemos hablado, siempre le diste suma importancia a la articulación con los sectores privados, más allá de gestionar con otro estamento del Estado a nivel nacional y provincial, el privado local, ¿o no, Álvaro? Bueno, esto tiene que ver un poco con la impronta del intendente de muchas de las políticas públicas que se van aplicando salgan realmente de la participación y del consenso, ya sea hasta del mismo Consejo Deliberante cuando se envían proyectos de ordenanza, o bien de trabajar en determinadas políticas con el sector privado. Es fundamental. es decir, esa articulación entre lo público y lo privado enriquece mucho y mejora mucho las distintas políticas públicas que se van aplicando. Y hay que hablar cuando nos metemos en la parte de producción, ¿no? Que es un tema muy complejo, que también, si bien sabemos que el 80% de la generación de empleo y mejorar la cuestión productiva pasa por decisiones que son macroeconómicas, es decir, que se toman en el orden prácticamente nacional, algo provincial, pero volvemos a lo mismo, es decir, desde los municipios tampoco pueden quedar ajenos y ser meramente expectantes en algo que es tan importante hoy día, que necesita el país, que es justamente la generación de empleo. Y ahí es fundamental también la articulación entre la provincia y nación, que es otro de los fuertes que nosotros tenemos, gracias a la relación que tiene el intendente a nivel nacional, que es un intendente que tiene mucho contacto en lo que es con el gobierno nacional, nos posibilita un montón de programas, acceder en forma rápida a un montón de programas y proyectos, obviamente con el trabajo también en conjunto con el gobernador, Gustavo Bordet. Y eso tal vez es la diferencia cuando uno también compara Concordia con otras ciudades, ¿no? Las cosas que se consiguen para Concordia que llaman la atención, porque no son solamente temas de la obra pública, son un montón, los programas sociales, lo que tiene que ver con inversiones en bienes capitales, ayuda financiera, es decir, Concordia está recibiendo, gracias a que, bueno, tenemos un intendente que toda la semana está gestionando en Buenos Aires los programas, y hay equipos donde generan los proyectos las distintas secretarías que permiten también que cuando hay un programa podemos presentarlo, podemos tramitarlo y tener esos recursos, ¿no? Aparte, fue integrante del Gabinete Nacional, ¿no? Por eso también los vínculos. Álvaro, y te pregunto, teniendo en cuenta este análisis que nos has hecho, hablame un poquito del presupuesto 2023 y también de la ordenanza tributaria, ¿no? Que generalmente van de la mano, si bien son diferentes obviamente, pero van de la mano. Sí, van totalmente de la mano. Esto que estábamos hablando anteriormente del orden, ¿no? El tener orden nos permite, por ejemplo, decir que nosotros ya tenemos nuestro presupuesto 2023 aprobado, que tenemos nuestra ordenanza impositiva aprobada, es decir, todas las normas que hacen al funcionamiento, ya sea en materia económica y financiera, están todas aprobadas y eso nos da una cierta tranquilidad. Con respecto al presupuesto 2023, que es un presupuesto, como han sido los anteriores, muy, muy prudente, son 17 mil millones de pesos, donde se ha previsto un incremento del 60% con respecto a lo que va a cerrar el presupuesto 2022. Hemos tomado el mismo indicador que tomó Nación para elaborar el presupuesto nacional, y lo mismo que hizo la provincia y lo que la mayoría de los municipios en realidad han hecho, por lo menos en Entre Ríos. Es un presupuesto donde seguimos con el objetivo de que el gasto en personal no supere el 50%, para nosotros eso es fundamental. Concordia ha llegado a tener años de casi cerca del 70% se iban sueldos. Estar en un 50% es una muy buena noticia, y que si esta administración termina con estos guarismos, para quien venga, va a encontrar un municipio muy bueno, porque la realidad del gasto en personal te condiciona mucho en materia presupuestaria. Es un presupuesto donde tiene, como lo ha tenido años anteriores, una fuerte inversión en lo que es la obra pública, en lo que es las inversiones en bienes de capital, es decir, generalmente el logaritmo en materia de ejecuciones en estos rubros importantes, cuando habla uno de un 18-20%, que es el número que está en este presupuesto. Es un presupuesto donde aumenta mucho la participación ciudadana, porque hemos aumentado un 200% la previsión presupuestaria en lo que tiene que ver con el presupuesto participativo, o sea que va a haber una en este último año una fuerte participación de los vecinos a la hora de definir parte de lo que tiene que ver con el gasto público. No se prevé ningún tipo de endeudamiento y tiene como objetivo en materia financiera, obviamente, seguir garantizando el equilibrio fiscal en estos 6 años, y ya vamos dentro de muy poquito vamos a hablar de 7 años, porque estamos a 5 días y seguro. Podemos decirlo tranquilamente, va a ser otro año más donde la municipalidad va a cerrar con equilibrio fiscal. Uh-huh. Así que en materia lo mismo con la ordenancia impositiva, que prevé un aumento del 60% de los mínimos, no hay aumento de alícuota y de ningún tributo uh-huh. municipal, y seguramente va a pasar lo que ha pasado en años anteriores, donde esa actualización de los mínimos en las distintas tasas siempre quedó por debajo de la inflación. Uh-huh. Este año se aumentaron un 60% y la inflación va a superar el 90%. Uh-huh. El año pasado fue peor todavía porque ni siquiera utilizamos una facultad que nos da el Consejo Liberante de poder actualizar un poco más, y no lo hicimos porque estábamos en el año de la salida de la pandemia. Uh-huh. Y consideramos que era importante como un estímulo tratar de no aumentar la carga tributaria, y por eso, si uno lo ve en materia, comparándolo con la inflación, al hacerse estas actualizaciones por debajo de la inflación, lo que estamos haciendo en definitiva es disminuir la carga tributaria. Uh-huh. Y eso ha sido una política muy acertada, porque por eso son los índices de cobrabilidad, y por eso, a pesar de la situación económica, de la pandemia, todo eso, como mencionaba anteriormente, no hemos tenido aumento de la incobrabilidad en ninguno de los tributos municipales. Ahí está, ¿eh? Álvaro, te quiero preguntar, porque siempre hablamos del impacto de la macroeconomía o la economía nacional. ¿Qué análisis estás haciendo de las gestiones de Sergio Massa, el ministro de Economía, esta baja en la inflación en el último mes con un número importante, y esto que pasó con la Corte Suprema de Justicia, el tema de la coparticipación? ¿Por qué te pregunto esto? Por el impacto que pueda llegar a tener en Concordia estos tres puntos importantes de en este cierre de año. Bueno, que la inflación haya bajado es un dato obviamente muy importante, es uno de los objetivos fundamentales que persigue el gobierno nacional. Lo que tenemos que ver es que esta baja de la inflación es una, ya marca una tendencia que va a continuar, lo cual ahí sí sería la noticia muy positiva. Es decir, el gobierno prevé bajar la inflación a 3,5 promedio mensual, lo cual sería para ser el primer año dato muy importante. Es fundamental que logre bajar la inflación, porque en definitiva gran parte de los problemas que tenemos en la cuestión económica están obviamente relacionados con la inflación. Yo creo que es acertado las políticas que está tomando desde el Ministerio de Economía para lograr esto, y también es acertado el objetivo que persigue Massa, que por el otro lado es fortalecer la reserva, ¿no? No hay mejor medida que fortalecer la reserva si uno quiere tener controlado el cambio, o sea, todo lo que tiene que ver con la cotización del dólar, que fundamentalmente está relacionado con el fortalecimiento de la reserva. Y ese es uno de los objetivos que él muy fuertemente está tratando de lograr, que obviamente le va a llevar tiempo, pero eso te da tranquilidad a la hora de administrar el tipo de cambio, y es otro de los problemas, vamos a decir, que tenemos, justamente por lo que mencionaba anteriormente, por la escasez de dólares. Así que ese es otro objetivo importante. Dios quiera que salga la ley de blanqueo que va a permitir, por un lado, normalizar ciertos dinero que por distintas razones no ha sido declarado y por lo tanto no tributa a nuestro país, que siempre han sido exitosos desde ese punto de vista los blanqueos. Bueno, Dios quiera que esto se convierta en ley. El hecho de haber firmado el convenio de intercambio de información financiera con Estados Unidos no era fácil. Si alguien se le hubiera preguntado antes si esto la Argentina lo iba a poder lograr, yo creo que ninguno hubiera dicho que esto era posible. Sin embargo, lo ha logrado el ministro. Así que todas estas medidas que obviamente van a ir teniendo efectos gradualmente, esperemos que se empiecen a sentir lo más rápido posible, sobre todo en el 2023, ¿no? Porque bueno, venimos de muchos años ya de recesión, donde obviamente mucha gente ya está en una situación límite. Así que es necesario que el país siga creciendo, que pueda crecer a tasas, lo ideal es que tasas por 10 años deberíamos mínimamente crecer a una tasa del 5% para salir de todo esto que estamos hablando, pero bueno, también tenemos una situación, también debemos decir la realidad, me hablabas hoy del fallo de la Corte Suprema, estamos en un país donde tiene mucha inestabilidad política, donde siempre lo realmente no es. Claro, y donde la seguridad jurídica no es de lo que nos distinga, y estas cuestiones, vamos a decir, influyen muy fuertemente, sobre todo si uno quiere promocionar que puedan venir inversiones, tanto inversiones nacionales como de afuera. En un país donde hay inestabilidad política, donde no hay seguridad jurídica, es muy difícil lograr eso. Y bueno, donde también vemos que el sistema político argentino sigue no estando a la altura de las circunstancias, entonces todo esto también influye. Es decir, hay una combinación de factores, ¿no?, a favor y en contra, que ahí juegan y que, bueno, que tenemos que ser muy expectantes, sobre todo de cara al 2023 y sobre todo lo que estamos gobernando, en el sentido de que nos queda un año y tenemos que dejar municipio o provincia o bien el Estado Nacional de la mejor manera posible, de manera tal que quien asuma tenga un Estado ordenado, que tenga un Estado que sea previsible y que pueda llevar adelante lo que promete a la gente, porque muchas veces se ve ese compromiso, se ve condicionado por la herencia, ¿no? Entonces en eso hay que ser muy cauteloso y muy responsables. Está bueno el análisis. Álvaro, las dos últimas te pregunto, ¿no? Me acuerdo que la última vez que charlamos hablaste muy bien del impacto del turismo en la ciudad de Concordia y que apuntábamos a crecer. Se habla de que se viene una buena temporada. Obviamente que esto es positivo para arrancar el año y por eso te pregunto cómo lo estás analizando. Y también, por último, te quiero preguntar, apelando a tu experiencia, ¿tiene un plus el tema de que ingresamos a un año electoral también? No, bueno, el tema del turismo viene creciendo muy fuertemente, no solamente en Concordia, sino en toda la región. El turismo es fundamental en la generación de empleo, es una industria muy importante para Concordia, porque aparte Concordia tiene un potencial muy importante en esto y que tenemos que seguir aprovechándolo lo que más se pueda. Por eso vamos a decir, en nuestro caso, la Secretaría de Turismo tiene muchas áreas que están relacionadas con el turismo, tan vinculadas que uno a veces las veía que dependían en otras secretarías, todo lo que tiene que ver con la economía del conocimiento, con la innovación tecnológica. También hay áreas importantes que están dentro de la Secretaría de Turismo, porque esto está íntimamente relacionado hoy en día, ¿no? Hoy en día todo se maneja a través de las redes sociales, de medios digitales, y en ese sentido esta secretaría tiene que estar a la vanguardia de esto, ¿no? Entonces, el turismo es fundamental para Concordia en materia de generación de empleo y es una política del Estado de esta gestión. Por eso nosotros estamos muy involucrados, los demás secretarios, y trabajamos muy articuladamente con el turismo, porque sabemos la importancia que tiene para nuestra ciudad y para la región, ¿no? Y que nos favorece, obviamente, por el tipo de cambio, que tenemos que saber aprovecharlo. Estamos trabajando, el intendente está trabajando la posibilidad de llegar a un acuerdo y también de ver si se puede, porque por otro lado también estamos trabajando para actualizar el convenio de que tenemos firmado con la Secretaría de Energía, que recibimos por el tema de los centros de salud, y eso poder volcarlo tal vez a una baja en la tasa de alumbrado para el sector, por ejemplo, gastronómico y hotelero. O sea, estamos trabajando en muchas líneas a ver de qué manera podemos ayudar a aquellos que tienen actividades comerciales que están vinculadas al turismo. Perfecto. Y la última, esa que te decía, Álvaro, que tiene que ver, por tu experiencia, el tema de si tiene un plus el tema de ingresar a un año electoral, ¿no?, en la cual vamos a elegir a nuestro representante para los próximos años. ¿Tiene un plus a la hora de la gestión? Bueno, en materia, cuando uno habla de estrictamente gestión, es el peor año, ¿no? Porque ahí se te mezcla la gestión con lo político. Seguro. O sea que cuanto más la cuestión electoral se prolongue, más vayamos cerca de lo que sería agosto, octubre, para nosotros es mejor, porque nos permite estar más abocados a la gestión. Perfecto. Nosotros vivimos en un país donde cada dos años tenemos elecciones, lo cual no está bueno. Deberíamos cada cuatro años o cada cinco años cambiar todo, presidente, congreso, claro, y no vivir de elecciones, porque eso traba, obstaculiza mucho la gestión diaria. Uh-huh. Por eso esto que marcaba yo al inicio, que el intendente puso en funcionamiento pero del tablero de control, esa necesidad de más que nunca de que el 2023 esté planificado prácticamente día por día. Eso va a ser posible, tal vez que podamos conseguir mayores resultados que lo que han sido años anteriores, ¿no? En materia de los proyectos que tenemos todos, que los podamos tramitar y que los podamos dejar en funcionamiento. Más en el Estado, que siempre necesitan de un periodo de maduración, porque cuando uno hace una reforma y la pone en funcionamiento, no es que terminó ahí, sino que, al contrario, ahí es como tener un 50 o 60%. Después es un 40% restante, que es consolidar ese cambio o esa reforma, porque si no se hace, se cae y se vuelve a lo mismo. Entonces nosotros somos muy conscientes de eso, tenemos experiencia, sabemos, por eso nos interesa no solamente hacer estas transformaciones, sino que hacerlas y que tengan un periodo que ya queden instaladas, de manera tal que cuando venga el nuevo intendente con su equipo de gobierno ya se encuentre con cuestiones que ya están consolidadas y que bueno, y que avance sobre cuestiones nuevas, ¿no? Álvaro, te quiero agradecer no solamente por la charla de hoy, sino por el año. Cada vez que recurrimos siempre nos atendiste gentilmente. Desearte un buen cierre del año y obviamente el deseo de que sea mucho mejor el año 2023. Te agradezco mucho, te mando felicidades y un fuerte abrazo. Bueno, gracias Pablo, igualmente muchas felicidades para vos y toda tu audiencia. Ahí está, un fuerte abrazo y buena jornada, Ahí está, qué linda charla, extensa pero intensa, pero muy linda, muy clara. Nos pasamos, Pablito, tenemos que ir rápidamente.